Detectives de la Brigada de Homicidio, a solicitud de la Fiscalía Local de Calbuco, comenzaron una investigación ayer en la noche con respecto a un hecho que había ocurrido durante la tarde, donde lamentablemente habían ingresado al hospital de Puerto Montt, en principio cuatro personas, entre ellas un menor de 3 años que falleció y otras tres personas que se encontraban graves en la UCI y en la UTI del hospital de Puerto Montt. Los detectives concurrieron a este lugar, recabaron los antecedentes médicos y además se pudieron interiorizar de los antecedentes por los cuales habían llegado estas personas, que daban cuenta de el posible consumo de alimentos marinos contaminados en la ciudad de Calbuco. La investigación efectivamente se orientó hacia este hecho por cuanto ya los antecedentes médicos daban cuenta de una posible intoxicación y también se orientó también a las entrevistas para poder determinar exactamente el origen de este mal que afectó y que lamentablemente provocó el fallecimiento de este menor. Bueno, la investigación criminal continúa, los detectives se encuentran en estos momentos trabajando y desarrollando diligencia en la comuna de Calbuco. La Armada positivamente ayer logró dar con el lugar y las especies y junto con los detectives de la brigada y el laboratorio de criminalística nos encontramos en el lugar a fin de fijar estas y poder continuar con la investigación.